Ahora, y para hacer este momento más especial, justamente hoy tenemos en contacto telefónico a Gaby Bonavita. Hola Gaby, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia de Kermés. Bueno, yo estoy entusiasmado, Gaby. Empezamos con este espacio desde hace poco con Vero McLennan y Nina Yanes en esta casa que conocés bien, que es Radio Kermés, y estamos verdaderamente enchufados y disfrutando, ¿viste? Vos sabés lo que es hacer radio y hacer programas, empezar a tener nuevos proyectos. Totalmente. Y hacer radio a la fiesta, Juan. Yo la semana pasada cambié mi horario. Estaba en el mismo horario que ustedes, y hacer radio a la fiesta en una ciudad y en una provincia fiestera realmente es de valientes. Yo digo que deberíamos darnos un premio a quienes nos animamos a estar a la fiesta, así que doble felicitación por eso. Bien, bien, mirá qué buena síntesis y qué bueno, qué oportuno tenemos encajar la mirada sobre esta cuestión horaria. Bueno, Gaby, pero te tenemos acá para hablar de militancia. Y lo primero es de dónde te empezó a salir, ¿no? ¿De dónde te empezó a nacer esta necesidad? Porque seguramente es una necesidad de militar. Sí, vos sabés que en los últimos tiempos, y con esta buena costumbre que hemos adoptado de repensarlo todo, estuve justamente haciendo memoria y pensando, ¿cuándo empecé a militar? ¿Dónde y por qué? Y me di cuenta además que empecé a militar ideas y empecé a sostener convicciones y a golpear puertas para que esas convicciones se conviertan en realidades, en herramientas de transformación hace un montón de años, y fue justamente en la radio. Cuando allá por el 2002, 2003, formé parte de un proyecto que tenía que ver con que un programa de radio se convirtiera en una FM de rock. Y nos cansamos de darnos la cabeza contra la pared. Bueno, vos ya lo sabés, ¿no? Sufrimos dos decomisos de esa emisora, que claro, afortunadamente hoy se mantiene al aire todavía, digo, porque todos los medios que no respondan a ser meramente medios lucrativos tienen que seguir estando, creo yo. Y recordaba justamente, ¿no?, aquellos primeros pasos, insistiendo en un momento donde el CONFER no llamaba a concurso y era imposible tener una radio y si no tenías que caer en ese gris de la ilegalidad o radio trucha que tanto le gustaba titular a algunos medios locales y todavía les gusta, tratando de cambiar esa realidad, empezando a contactarnos con gente que hacía 20 años que vivía de comisos de radios AM y de radios FM, conociendo la tristeza de los galpones del CONFER donde estaban todas las radios y las teles decomisadas, luego militando en la ley de medios, participando en cada foro, en cada encuentro. Creo que sin saber, esos fueron mis primeros pasos en la militancia, porque hoy lo veo, ¿no? Y pienso eso, nos encontrábamos, pensábamos estrategias, nos movilizábamos por encontrarnos, por saber en qué andaba cada quien a lo largo y a lo ancho del país, nos pusimos a estudiar una vieja ley, nos pusimos a estudiar la propuesta de la nueva ley, hicimos aportes para esa nueva ley, bueno, vaya si no estuve militando en esos años, creo que no lo tomaba con la importancia política que lo tomo hoy, pero mirando hacia atrás me doy cuenta que allá empezaron aquellas primeras necesidades, sin dudas, la necesidad de movilizarte y de transformar, sin dudas que es eso lo que nos mueve. Por ahí no te dabas cuenta de la trascendencia, claro, en el momento de lo que iba a ser la ley de medios. Lo cierto es que la radio ha sido también nuestra primer militancia. Digo ha sido porque yo también me anoto ahí. Definitivamente hacer radio durante los años en los que comenzaste vos o los que empecé yo, era militarla porque había que de alguna manera luchar el espacio y bueno, son esas cosas que nos fueron formando también de alguna manera y que hoy nos llaman a tener algún mínimo compromiso. El que más, el que menos. Pero a vos te veo bastante, bastante metida y comprometida y te quería preguntar a la pasada, nada más así, un poco así superficialmente, como quien no quiere la cosa. Por el 8M y el PIM. ¡Oh, qué lindo eso! Bueno, viste, hablando de las militancias, creo que esa militancia que se ha formado en la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, para organizar puntualmente el 8 de marzo, es de la más disfrutable. Realmente, en otras ocasiones, hablando con compañeras, con amigas, digo, cada asamblea es un momento donde nos vamos diferentes, ¿no? Siempre digo lo mismo, pero la verdad que sí, porque escuchar otras voces, conocer la realidad de otras compañeras, creo que lo que se da en la militancia feminista, o por lo menos yo no lo vivo en mi militancia partidaria, no lo viví en otros ámbitos, como te decía antes, militando, esto de verdad ir a enriquecerte de la mirada, de la voz y de las vivencias de las compañeras. Nunca subestimando, nunca desestimando, esta escucha atenta, esta empatía que está constantemente así, este acompañamiento con una fuerza invaluable, realmente que no para de crecer. Yo creo que es, el movimiento feminista está demostrando otra forma de hacer política, otra forma de construir, y me parece que realmente es irreversible para quienes estamos allí dentro. Y el 8 de marzo en particular, que es mañana, afortunadamente, porque venimos con una manija que no podemos más. Creo que el año pasado hablamos de aborto durante todo el año y desde el principio de año que no dejamos de hablar del 8 de marzo. Estamos muy contentas porque hemos logrado articular con muchos sectores sociales, barriales, gremiales, sindicales, políticos, para lograr un 8 de marzo mucho más amplio de lo que fue el año pasado, porque la cobertura sindical está garantizada, es importante decirlo, en toda la provincia de La Pampa para las trabajadoras del Estado, también para las trabajadoras municipales aquí en la ciudad de Santa Rosa. Tuvimos como asamblea una reunión con la mesa intersindical, que bueno, públicamente también salió a convocar como mesa a este paro activo de 24 horas, entendiendo la importancia de que las mujeres paremos nuestra fuerza productiva en las oficinas, en nuestros hogares, en los lugares de trabajo, en los lugares de producción, y salgamos a la calle con nuestras demandas puntuales que tienen como punto máximo de la crueldad y la violencia que nos están matando, que matan a una mujer cada 28 horas, que las mujeres lesbianas, travestis y trans mueren víctimas de odio, ¿no? Hoy es el día de la visibilización lésbica, en recordatorio de Pepa Gaitán, que murió en un crimen de lesbo-odio. Entonces creo que no es para menos, tenemos que parar el país, porque nos están matando. De ahí para abajo las múltiples violencias que nos atraviesan a todas las mujeres, que no distingue clases sociales, que no distingue partidos políticos ni organizaciones, todas somos violentadas por este sistema en el que vivimos, que es un sistema patriarcal. Definitivamente, Gaby, hay muchas personas que todavía no lo vislumbran, no lo alcanzan a ver o creen que no tienen nada que ver con esta violencia desde la que siempre de la que siempre estamos escuchando hablar, y muchos se hacen los desentendidos o creen que no son parte del entramado. Yo digo víctimas también, porque la sociedad es lo que tiene que cambiar, no solo un grupo, no solo una minoría. Gaby, lo bien que lo explicaste, y lo cierto es que va llegando este 8M, se siente que hay una efervescencia impresionante, y mientras comparto la publicación que hay en tu Facebook de este 8M, Paro Internacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, en Facebook, digo, estaba pensando en eso que dijiste a la pasada, de la amplia unidad que hay de las centrales sindicales con las organizaciones sociales para este 8M. Realmente va a ser algo trascendente, pero vamos a ver otra vez cómo la sociedad lo toma medio a la ligera, cómo el gobierno lo ningunea y cómo lo van a tratar los grandes medios, Gaby. Bueno, sí, todo eso lo vamos a ver después del 8 de marzo. Yo creo que, mira, pasan varias cosas. No quiero dejar de responder a esto que vos decías de quienes no se reconocen dentro de las múltiples violencias que nos atraviesan a las mujeres y cuerpos feminizados. Creo que ese no reconocimiento tiene un montón de respuestas, pero algunas de ellas tienen que ver también con la incomodidad de que si te reconoces como un sujeto que puede llegar a ejercitar alguna de esas violencias, tenés que cuestionar tus privilegios e inmediatamente empezar a abandonarlos y despojarte de ellos si es que realmente querés cambiar la realidad. Sin ir más lejos, ahora mismo sigue sucediendo que hay compañeros varones que quieren participar de la marcha del 8 de marzo, cuando la asamblea de mujeres que organizamos esta marcha, este paro, decimos que no queremos varones con nosotras, porque nuestras demandas son para los gobiernos municipales, provinciales y para el gobierno nacional. Pero nuestras demandas también son para esos varones que nos cuestionan sus privilegios y que nos violentan en las asambleas, en los partidos políticos, en las organizaciones sociales, cooperativas, barriales. Entonces, nosotras vamos a parar y vamos a ir a la calle. los varones se tienen que deconstruir, se tienen que repensar, tienen que tener por lo menos la mínima cuota de respeto, de entender que nuestro deseo, porque otra cosa de la que estamos hablando las mujeres en este último tiempo es de nuestros deseos, nuestro deseo es que no estén, nuestro deseo es estar solas y juntas en la plaza. Yo creo que en cuanto a los medios de comunicación, ayer pasó algo muy simbólico, hicimos una conferencia de prensa para anunciar el paro y fue un solo medio, CPTV. Estuvo también, por supuesto, estuvo Kermés representado, las compañeras de Kermés, yo también trabajo en una radio y cubrí, pero digo, nosotras mismas tuvimos que cubrir nuestra conferencia de prensa. Creo que eso claro. Es muy simbólico. Mirá que vos. Los medios más importantes de la ciudad / provincia no se hayan interesado en cubrir una conferencia de prensa que anuncia uno de los paros más importantes que tiene el mundo, bueno, ahí el único paro mundial que existe, que es el de mujeres, ahí hay todo un simbolismo muy fuerte que atender. Y yo creo que los gobiernos ya no pueden desoír los reclamos del movimiento feminista, y en este año electoral lo hemos visto en algunos espacios donde se ayornaron por fuerza del movimiento, por fuerza política, por convicción, lo veremos más adelante, pero se ayornaron y buscaron tener una respuesta que nos puede gustar o no, pero tener una respuesta para el movimiento feminista y nuestras demandas. Creo que es un punto que tiene que estar en todas las plataformas electorales de este año, porque nosotras aparte lo vamos a exigir, y nuestra demanda es que cada vez más mujeres feministas estén ocupando también espacios de poder y decisión. Pero creo que se les terminó el tiempo de ignorar nuestras demandas. Podrán no responderlas, pero saben que tiene un costo político. Definitivamente, Gaby. Bueno, así también hay que remangarse entonces, ¿eh? Lo digo para acá y para aquel otro lado también. No miren para otro lado justamente. Gaby, te estamos encarecidamente agradecidos por este breve encuentro, pero formidable. Te digo la verdad, me quedo escuchándote y la síntesis es memorable. Ahora va a llegar, bueno, espero que puedas dormir esta noche porque me imagino que hay un poquito de ansiedad. Llega el 8M... Y vamos, yo lo converso con mis amigos cada vez que puedo y que hay un mínimo de seriedad en la conversación, esto del rol que los toca a los varones y que no es difícil de entender, no es tan difícil de entender, pero tiene que ver con ese compromiso que decías vos de que nos toca a todos y hay que, algunos tenemos que deconstruirnos, otros van a tener que seguir pensando o se van a tener que comprometer porque finalmente esto es militar. Gaby, exactamente. Te agradezco muchísimo este encuentro y espero que no va a ser el último en la por siesta supuesto. Que no fue. Claro que sí. Un abrazo grande, Juan, para vos y para toda Radio Kermés. Gracias.